Un saludo enorme a todos los rincones del planeta. En este video vamos a continuar con la lectura del libro El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Prosigamos. Capítulo 9. La neurología del libre albedrío. ¿Somos responsables de nuestros hábitos? 1. La mañana en que empezó el problema, años antes de darse cuenta de que tenía un problema, Angie Bachman estaba sentada en su casa mirando fijamente la televisión, tan aburrida que se planteaba seriamente arreglar el cajón de los cubiertos. Su hija menor había empezado a ir a la guardería hacía unas pocas semanas. Sus dos hijas mayores estaban en secundaria y tenían sus vidas tan llenas de amistades, actividades y cotilleos que su madre no podía llegar a entenderlo. Su esposo era agrimensor. Normalmente se iba a trabajar a las 8 de la mañana y no regresaba hasta las 6 de la tarde. En la casa solo estaba ella. Era la primera vez en casi dos décadas, desde que se había casado a los 19 y se había quedado embarazada a los 20, se pasaba el día envolviendo la comida para el colegio, jugando a las princesas y básicamente dirigiendo un servicio de transporte familiar, que se sentía realmente sola. Cuando iba al instituto, sus amigas le decían que tenía que ser modelo. Era entonces muy guapa. Pero cuando dejó los estudios para casarse con un guitarrista, que al final consiguió un trabajo formal, se convirtió en mamá. Ahora, eran las 10:30 de la mañana. Sus tres hijas no estaban, y ella había recurrido, una vez más, a tapar con un papel el reloj de la cocina para no mirarlo cada 3 minutos. No tenía ni idea de lo que iba a hacer a continuación. Ese día hizo un trato consigo misma. Si podía llegar al mediodía sin volverse loca o comerse el pastel de la nevera, saldría de casa y haría algo divertido. Pasó los 90 minutos siguientes intentando averiguar qué es lo que iba a hacer. Cuando dieron las 12 en punto, se maquilló un poco, se puso un vestido bonito y se fue a un casino barco en el río que se encontraba a unos 20 minutos de su casa. Incluso en un jueves al mediodía, el casino estaba lleno de gente que hacía otras cosas que no eran ver culebrones en la televisión y doblar la ropa. Había un grupo musical tocando en la entrada. Una mujer repartía cócteles gratis. Bachman comió gambas en un buffet. Era una experiencia de lujo, como hacer novillos. Se acercó a una mesa de blackjack, también llamado 21 o 21 real, donde el croupier explicó pacientemente las reglas. Cuando desaparecieron sus $40 en fichas, miró su reloj de pulsera y se dio cuenta de que habían pasado 2 horas volando y que tenía que regresar enseguida a casa para recoger a su hija pequeña. Esa noche, por primera vez en un mes, tenía algo de qué hablar aparte de intentar adivinar lo que le habían preguntado al concursante de la tele en El Precio Justo. El padre de Angie Bachman había sido camionero y en la madurez había cambiado completamente de profesión y se había convertido en un compositor de canciones de cierto renombre. Su hermano también escribía canciones y había ganado premios. Por otra parte, cuando sus padres la presentaban a otras personas, solían hacerlo como la que se ha convertido en mamá. «Siempre sentí que era la que no tenía talento», me dijo. «Creo que soy inteligente y sé que he sido una buena madre». Pero no había muchas cosas que pudiera señalar y decir, he aquí la razón por la que soy especial. Tras esa primera visita al casino, Bachman empezó a ir al barco una vez a la semana, los viernes por la tarde. Era como una recompensa por soportar los días vacíos, mantener la casa limpia y no perder la cordura. Sabía que el juego podía acarrear problemas, así que se dictó unas normas muy estrictas. No más de 1 hora en la mesa de blackjack por visita y solo apostaría lo que tuviera en el monedero. Lo consideraba como una especie de trabajo, me dijo. Nunca me iba de casa antes del mediodía y siempre regresaba a tiempo de recoger a mi hija. Era muy disciplinada. Y aprendió. Al principio, apenas conseguía que el dinero le durara 1 hora. A los 6 meses, sin embargo, había aprendido suficientes trucos como para modificar sus reglas y permitirse estar 2 o 3 horas, y todavía le quedaba dinero en el bolsillo cuando se marchaba. Una tarde se sentó a la mesa de blackjack con $80 en el bolso y se marchó con 530. Suficiente para hacer la compra, pagar la factura del teléfono y guardar un poco para imprevistos. Por aquel entonces, la empresa a la que pertenecía el casino, Harrah's Entertainment, ya le enviaba vales para comer gratis en el buffet. Ella llevaba a cenar a la familia los sábados por la noche. Bachman jugaba en el estado de Iowa, donde se había legalizado el juego hacía unos pocos años. Antes de 1989, los legisladores estatales temían que para algunos ciudadanos fuera difícil resistirse a la tentación de las cartas y de los dados. Era una preocupación tan antigua como la propia nación. El juego es el hijo de la avaricia, el hermano de la injusticia y el padre del mal, había escrito George Washington en 1783. Es un vicio capaz de provocar los peores males. En resumen, pocos ganan con esta abominable práctica, mientras miles resultan perjudicados. Proteger a las personas de sus malos hábitos, de hecho, definir qué hábitos se han de considerar malos, es una prerrogativa a la que gustosamente se han acogido los legisladores. La prostitución, el juego, la venta de alcohol en el día de descanso semanal, la pornografía, los préstamos realizados por usureros, las relaciones extramatrimoniales, o si tienes gustos poco habituales dentro del matrimonio, todos ellos son hábitos que han regulado, perseguido o intentado impedir con leyes estrictas y con frecuencia ineficaces las distintas legislaturas. Cuando Iowa legalizó los casinos, los legisladores se aseguraron de limitar la actividad a los casinos Barco del Río. Prohibieron que las apuestas superaran los $5 por jugada y que la pérdida máxima por persona y crucero fuera de $200. No obstante, al cabo de unos años, cuando algunos de los casinos estatales se trasladaron a Mississippi, donde no había límites en las apuestas, los legisladores de Iowa quitaron esas restricciones. En 2010, más de $269 millones de los impuestos del juego engrosaron las arcas del estado. En 2000, los padres de Angie Bachman, ambos fumadores empedernidos, empezaron a tener signos de enfermedad pulmonar. Ella empezó a volar a Tennessee cada 2 semanas para verlos, hacerles la compra y prepararles la cena. Cuando regresaba a su casa para encontrarse con su esposo y sus hijas, todavía se sentía más sola cuando estaba en casa. A veces no había nadie en todo el día. Era como si en su ausencia, sus amigas se hubieran olvidado de invitarla a hacer cosas y su familia se las arreglara sin ella. Estaba preocupada por sus padres, decepcionada de que su esposo pareciera más interesado en su trabajo que en sus problemas y resentida con sus hijas que no se daban cuenta de que ahora era ella la que las necesitaba, después de todos los sacrificios que había hecho por ellas cuando estaban creciendo. Pero cuando iba al casino, esas tensiones desaparecían. Cuando no estaba con sus padres, empezó a ir un par de veces a la semana y luego cada lunes, miércoles y viernes. Seguía teniendo sus reglas, pero ahora hacía años que jugaba y conocía los axiomas por los que se regían los jugadores serios. Nunca apostaba menos de $25 por mano y siempre jugaba 2 manos a la vez. Tenía más posibilidades en una mesa con límites más altos que en una con límites más bajos, me dijo. Has de poder aguantar las malas rachas hasta que cambie tu suerte. He visto personas que han entrado con $150 y han salido con 10.000. Sabía que podía hacerlo si seguía mis reglas. Tenía el control. Por aquel entonces, ya no se detenía a pensar si cogía otra carta o doblaba su apuesta. Actuaba automáticamente. Igual que Eugene Pauly, el amnésico, había aprendido a elegir siempre la cartulina que ponía correcto. Un día en 2000, Bachman regresó a casa con $6,000, suficiente para pagar el alquiler de 2 meses y poner al día los recibos de las tarjetas de crédito que se empezaban a acumular en la puerta de entrada. Otra vez, ganó $2,000. A veces perdía. Pero eso formaba parte del juego. Los jugadores inteligentes sabían que para ganar tenías que perder. Al final, Harrah's le concedió una línea de crédito para que no tuviera que llevar tanto efectivo encima. Había otros jugadores que la buscaban y se sentaban a su mesa porque sabían lo que estaba haciendo. Cuando iba al buffet libre, todos la dejaban pasar en la cola. «Sé jugar», me dijo. «Sé que eso suena a persona que tiene un problema y que no lo reconoce, pero el único error que he cometido ha sido no dejarlo. No había nada malo en mi forma de jugar». Sus reglas poco a poco se fueron haciendo más flexibles, así como sus ganancias y sus pérdidas. Un día perdió $800 en una hora, y luego ganó 1.200 en 40 minutos. Luego volvió a cambiarle la suerte y se marchó con $4.000. Otro día perdió $3.500 por la mañana, pero a las 13 horas había ganado 5.000 y perdido otros 3.000 por la tarde. El casino apuntaba todo lo que debía y todo lo que ganaba. Ella ya había dejado de controlarse. Hasta que llegó un día en que no tenía suficiente dinero en su cuenta para pagar el recibo de la luz. Pidió a sus padres que le hicieran un pequeño préstamo. Luego otro. Un mes les pedía $2.000, $2.500 al siguiente. No era mucho, porque tenían dinero. Bachman nunca había tenido problemas con la bebida, con las drogas, ni con comer en exceso. Era una madre normal, con los mismos altibajos que las demás personas. Por lo tanto, la compulsión que sentía por el juego, su impulso insistente hacia que estuviera distraída o irritable cuando no iba al casino, su pensamiento obsesivo y la satisfacción que sentía cuando tenía una buena racha, la pilló totalmente por sorpresa. Era una sensación nueva, tan inesperada que apenas se percató de que era un problema hasta que se había adueñado de su vida. Al mirar hacia atrás, parecía como si no hubiera habido una línea divisoria. De un día para otro, pasó de ser divertido a ser incontrolable. En 2001, iba cada día al casino. Acudía siempre que se peleaba con su marido o no se sentía valorada por sus hijas. En las mesas de juego, estaba estática y entusiasmada. Las dos cosas a un mismo tiempo, y sus preocupaciones se silenciaban tanto que ya no podía oírlas. El subidón de ganar era inmediato. El dolor de la pérdida pasaba muy rápido. «Quieres ser una persona importante», le dijo un día a su madre cuando la llamó para pedirle más dinero. «Sigues jugando porque quieres llamar la atención». Pero no era cierto. «Sencillamente quería sentir que era buena en algo», me dijo. Eso era lo único que había hecho en la vida para lo que parecía tener una habilidad especial. En verano de 2001, la deuda de Bachman con Harrah's alcanzó los $20.000. Le había ocultado sus pérdidas a su esposo, pero cuando su madre cerró el grifo, se desmoronó y confesó. Contrataron a un abogado especialista en deudas, rompió sus tarjetas de crédito y se sentó en la mesa de su cocina a escribir un plan de vida más austero y responsable. Llevó sus trajes a una tienda de compra-venta de ropa usada y tuvo que soportar la humillación de que una jovencita de 19 años rechazara la mayoría, porque decía que no estaban de moda. Al final, empezó a sentir que lo peor ya había pasado. Por último, pensó que la compulsión había desaparecido. Pero, por supuesto, ni siquiera estaba cerca del final. Años más tarde, tras haberlo perdido todo y de haber arruinado su vida y la de su esposo, después de haber despilfarrado cientos de miles de dólares y de que su abogado defendiera ante la Corte Suprema que Angie Bachman no jugaba por elección, sino por hábito, y que por lo tanto no se la podía culpar de sus pérdidas, tras haberse convertido en objeto de escarnio en internet, donde la gente la comparaba con Jeffrey Dahmer y con padres que maltratan a sus hijos, ella se preguntaba, ¿cuánta responsabilidad tengo realmente? Creo, sinceramente, que cualquiera que hubiera estado en mi lugar habría hecho lo mismo, me dijo Bachman. 2. En una mañana del mes de julio de 2008, un hombre desesperado que estaba de vacaciones en la costa oeste de Gales cogió el teléfono y llamó a urgencias. «Creo que he matado a mi esposa», dijo. «Oh, Dios mío, pensé que había entrado alguien. Me puse a luchar contra los atacantes, pero resultó que era Christine. Debía estar soñando o algo parecido. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho?». A los 10 minutos llegó la policía y encontró a Brian Thomas llorando junto a su furgoneta camper. Les explicó que, por la noche, su esposa y él estaban durmiendo en la furgoneta hasta que llegaron unos jóvenes al aparcamiento, se pusieron a hacer carreras y los despertaron. Movieron la camper a un extremo del aparcamiento y siguieron durmiendo. Luego, al cabo de unas horas, Thomas se despertó y descubrió a un hombre con tejanos y una chaqueta negra de borrego. Uno de los corredores pensó, encima de su esposa. Le gritó, lo agarró por el cuello e intentó sacarlo fuera del vehículo. Fue una reacción automática, le dijo a la policía. Cuanto más se defendía el hombre, más apretaba a Thomas. El hombre le arañó en el brazo e intentó luchar, pero Thomas lo estrangulaba cada vez con más fuerza hasta que al final dejó de moverse. Luego Thomas se dio cuenta de que no era un hombre lo que tenía entre sus manos, sino a su esposa. La soltó y empezó a tocarle suavemente el hombro, como si quisiera despertarla, preguntándole si se encontraba bien. Demasiado tarde. Pensé que había entrado alguien y la estrangulé, dijo Thomas a la policía sollozando. Ella era mi mundo. Durante los 10 meses siguientes, mientras Thomas estaba en prisión a la espera de juicio, empezó a hacerse visible un retrato del asesino. De pequeño, Thomas comenzó a ser sonámbulo, en ocasiones muchas veces cada noche. Se levantaba de la cama, caminaba por la casa y jugaba con sus juguetes o se ponía a comer algo, y a la mañana siguiente no recordaba nada de lo que había hecho. Se convirtió en la anécdota de la casa. Según parece, una vez a la semana, daba una vuelta por el jardín o por la habitación de alguien, siempre dormido. Era una costumbre. Su madre le explicaba que los vecinos le preguntaban qué hacía su hijo caminando por el césped descalzo y en pijama. Cuando fue creciendo, se levantaba con cortes en los pies y no recordaba cómo se los había hecho. Una vez nadó en un canal mientras dormía. Cuando se casó, su esposa estaba tan preocupada porque pudiera salir dormido de la casa y le atropellara algún coche, que cerraba con llave la puerta y se dormía con las llaves debajo de la almohada. Cada noche, la pareja se acurrucaba en la cama y nos dábamos un beso y un abrazo, diría posteriormente Thomas. Luego, él se iba a su habitación y dormía solo en su cama. De lo contrario, Christine no pegaba ojo en toda la noche por su agitado sueño, sus vueltas, gritos, gruñidos y paseos esporádicos. El sonambulismo es un recordatorio de que el estado de vigilia y el de sueño no son excluyentes, me dijo Mark Mahowalt, catedrático de neurología de la Universidad de Minnesota y pionero en la comprensión de las conductas del sueño. La parte de tu cerebro que controla tu conducta está dormida, pero las partes que son capaces de realizar actividades muy complejas están despiertas. El problema es que no hay nada que guíe el plan salvo los patrones básicos, nuestros hábitos más básicos. Sigues lo que ya hay en tu cabeza porque no puedes tomar decisiones. Por ley, la policía tenía que detener a Thomas por asesinato, pero todas las pruebas parecían indicar que él y su esposa eran un matrimonio feliz antes de esa terrible noche. No había ninguna denuncia por malos tratos. Tenían 2 hijas mayores y acababan de reservar unos pasajes para hacer un crucero por el Mediterráneo para celebrar su 40 aniversario de boda. Los fiscales consultaron a un especialista del sueño, el Dr. Chris Itzokowski, del Centro del Sueño de Edimburgo, para que examinara a Thomas y evaluara una teoría, que cuando mató a su esposa estaba inconsciente. En 2 sesiones distintas, una en el laboratorio de Itzokowski y la otra en prisión, el investigador le puso sensores por todo el cuerpo y midió sus ondas cerebrales, movimiento ocular, los músculos de la barbilla y de las piernas, el flujo de aire nasal, el esfuerzo respiratorio y los niveles de oxígeno mientras dormía. Thomas no era la primera persona que alegaba que había cometido un crimen durmiendo, y por lo tanto, por extensión, no se le podía considerar responsable de su acto. Hay una larga historia de delincuentes que han alegado ser inocentes debido a un automatismo, como el sonambulismo u otras conductas inconscientes conocidas. En la última década, a medida que nuestros conocimientos de la neurología de los hábitos y el libre albedrío se han vuelto más sofisticados, esas defensas se han vuelto cada vez más convincentes. La sociedad, representada por nuestros tribunales y jurados, ha aceptado que ciertos hábitos son tan poderosos que superan nuestra capacidad para tomar decisiones y que por lo tanto no somos responsables de lo que hacemos. El sonambulismo es un raro subproducto de un aspecto normal del funcionamiento de nuestro cerebro mientras estamos dormidos. La mayoría de las veces, cuando nuestro cuerpo entra y sale de diferentes fases del descanso, nuestra estructura neurológica primitiva, el tronco encefálico, paraliza nuestras extremidades y sistema nervioso, permitiendo que el cerebro sueñe sin que se mueva el cuerpo. En general, la gente puede hacer la transición de entrar y salir de la parálisis muchas veces durante la noche sin problemas. En neurología, esto se conoce como el interruptor. No obstante, algunas personas tienen fallos del interruptor. Entran en una parálisis incompleta cuando duermen, y sus cuerpos se activan cuando sueñan o pasan de una fase del sueño a otra. Esta es la causa del sonambulismo, y en la mayoría de los casos es un problema molesto, pero benigno. Alguien puede soñar que se está comiendo un pastel, por ejemplo, y a la mañana siguiente descubrir que la caja de donuts de la cocina está vacía. Otro puede soñar que va al lavabo y luego descubre un charco en el pasillo. Los sonámbulos se pueden comportar de formas muy complejas. Por ejemplo, pueden abrir los ojos, mirar, ir de un lugar a otro, conducir o cocinar. Siempre en estado básicamente inconsciente, porque las partes de su cerebro asociadas a ver, caminar, conducir y cocinar pueden seguir funcionando sin recibir estímulos de zonas más avanzadas del cerebro, como el córtex prefrontal. Se sabe que ha habido sonámbulos que han hervido agua y han preparado un té. Uno llevó una lancha motora. Otro conectó una sierra eléctrica y empezó a cerrar leña antes de volver a la cama. Pero en general, los sonámbulos no hacen cosas peligrosas ni para ellos ni para los demás. Incluso dormidos, tienen el instinto de evitar el peligro. Sin embargo, los científicos han examinado los cerebros de las personas sonámbulas y han descubierto una diferencia entre el sonambulismo, ese en que las personas se levantan de la cama y empiezan a actuar según sus sueños u otros impulsos leves, y algo denominado terrores nocturnos. Cuando se produce un terror nocturno, la actividad dentro del cerebro es marcadamente diferente de cuando están despiertos, medio inconscientes o incluso sonámbulos. La gente que padece terrores nocturnos parece que sufre ansiedades terribles, pero no están soñando en el sentido normal de la palabra. Sus cerebros están inactivos, salvo las zonas neurológicas más primitivas que incluyen lo que se conoce como generadores centrales de patrones. Estas áreas del cerebro son las mismas que estudiaron el Dr. Larry Squire y los científicos del MIT, que descubrieron la maquinaria neurológica del bucle del hábito. De hecho, para un neurólogo, un cerebro que tiene un terror nocturno se parece mucho a uno que sigue un hábito. Las conductas de las personas en pleno terror nocturno son hábitos, aunque del tipo más primario. Los generadores centrales de patrones que actúan durante el terror nocturno son la causa de patrones conductuales como caminar, respirar, estremecerse al oír un ruido fuerte o defenderse contra un atacante. Normalmente, no consideramos estos patrones como hábitos, pero eso es lo que son. Conductas automáticas tan arraigadas en nuestro sistema nervioso que, según muestran los estudios, pueden ocurrir casi sin estímulo de las zonas superiores del cerebro. Sin embargo, estos hábitos, cuando se producen durante los terrores nocturnos, son diferentes en un aspecto esencial. Puesto que el sueño desactiva el córtex prefrontal y otras áreas de cognición superior, cuando se activa un hábito de terror nocturno, no existe posibilidad alguna de intervención consciente. Si el hábito de luchar o huir se activa por un terror nocturno, no hay posibilidad de que alguien pueda contrarrestarlo a través de la lógica o de la razón. La gente que tiene terrores nocturnos no sueña como normalmente lo entendemos, dice el neurólogo Mahowalt. No hay tramas complejas como las que usted y yo podamos recordar de una pesadilla. Si recuerdan algo, es solo una imagen o emociones. Peligro inminente, miedo horrible, la necesidad de defenderse o de defender a alguien. Pero esas emociones son muy fuertes. Son algunas de las señales más básicas para todo tipo de conductas que hemos aprendido en nuestra vida. Responder a una amenaza huyendo o defendiéndonos es algo que todos hemos practicado desde que éramos bebés. Y cuando se producen esas emociones, el cerebro superior no tiene la oportunidad de situar las cosas en su contexto y reaccionamos tal como nos indican nuestros hábitos más profundos. Corremos, o luchamos, o seguimos el patrón de conducta que le resulte más fácil a nuestro cerebro. Cuando una persona en medio de un terror nocturno empieza a sentirse amenazada o sexualmente excitada, dos de las experiencias más comunes del terror nocturno, reacciona siguiendo los hábitos asociados con esos estímulos. Ha habido personas que al experimentar un terror nocturno han saltado desde tejados con la convicción de que estaban huyendo de sus agresores. Han matado a sus propios bebés porque creían que luchaban contra fieras salvajes. Han violado a sus esposas aunque éstas les suplicaran que se detuvieran, porque una vez que empieza la excitación del durmiente, este sigue el hábito arraigado para satisfacer su impulso. El sonambulismo parece permitirnos alguna opción, algo de participación por parte de nuestro cerebro superior que nos dice que nos mantengamos alejados del borde del tejado. Sin embargo, una persona poseída por un terror nocturno simplemente sigue el bucle del hábito donde quiera que éste la conduzca. Algunos científicos sospechan que los terrores nocturnos pueden ser genéticos. Otros dicen que enfermedades como el Parkinson hacen que las personas sean más propensas. Sus causas todavía no se conocen muy bien, pero para bastantes personas, los terrores nocturnos conllevan impulsos violentos. La violencia relacionada con los terrores nocturnos parece ser una reacción a una imagen amenazadora concreta que el individuo puede describir posteriormente, escribió un grupo de investigadores suizos en 2009. Entre las personas que padecen algún tipo de disfunción del sueño, en el 64% de los casos se han registrado intentos de ataques al consorte, con heridas en el 3% de los casos. Tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, hay toda una saga de asesinos que han alegado que los terrores nocturnos les han hecho cometer crímenes que jamás hubieran cometido conscientemente. 4 años antes de que arrestaran a Thomas, por ejemplo, un hombre llamado Jules Lowe fue declarado inocente de asesinar a su padre de 83 años de edad, tras declarar que el ataque se había producido durante un episodio de terror nocturno. La acusación reclamó que era del todo inverosímil que Lowe estuviera dormido mientras daba puñetazos, patadas y taconazos a su padre durante más de 20 minutos, dejándole más de 90 heridas. El jurado no estuvo de acuerdo y le liberó. En septiembre de 2008, una mujer de 33 años, Donna Shepherd Saunders, casi ahogó a su madre con una almohada sobre la cara que mantuvo durante 30 segundos. Fue puesta en libertad del cargo de intento de asesinato, alegando que había actuado dormida. En 2009, un soldado británico admitió haber violado a una adolescente, pero dijo que estaba dormido e inconsciente cuando se desvistió, le bajó las bragas a la chica y empezó a abusar de ella. Se despertó a mitad de la violación, se disculpó y llamó a la policía. «He cometido una especie de delito», le dijo al operador del número de emergencias. «Sinceramente no sé qué ha sucedido. Me he despertado cuando estaba encima de ella». Tenía una historia clínica de padecer terrores nocturnos y fue declarado inocente. En el siglo pasado, más de 150 asesinos y violadores se han librado del castigo alegando este automatismo de defensa. Jueces y jurados, actuando en nombre de la sociedad, han dicho que, puesto que los acusados no habían elegido cometer sus delitos, ya que no participaron conscientemente en el acto de violencia, no deben cargar con la culpa. El caso de Brian Thomas también parecía que se debía a una situación de trastorno del sueño más que a un impulso asesino. «Jamás me perdonaré», le dijo a uno de los fiscales. «¿Por qué lo hice?». Después de que el doctor Itzikowski, el especialista del sueño, observara a Thomas en su laboratorio, remitió sus hallazgos. Thomas estaba dormido cuando mató a su esposa. No había cometido el crimen conscientemente. Cuando comenzó el juicio, los fiscales presentaron pruebas al jurado. Thomas había admitido haber asesinado a su esposa, le dijeron al jurado. Sabía que era sonámbulo. Su fallo de no tomar precauciones durante sus vacaciones, alegaron, le hacía responsable de su crimen. Pero a medida que seguían sus argumentaciones, a los fiscales les quedó claro que estaban luchando por una causa perdida. El abogado de Thomas alegó que su cliente no tenía la intención de matar a su esposa. De hecho, esa noche ni siquiera controlaba sus propias acciones. Por el contrario, había reaccionado automáticamente ante la percepción de una amenaza. Estaba siguiendo un hábito casi tan antiguo como nuestra propia especie, el instinto de defenderse de un ataque y de proteger al ser querido. Cuando las partes más primitivas de su cerebro fueron expuestas a una señal, alguien que intentaba estrangular a su esposa, su hábito tomó el control y se puso a luchar, sin la menor probabilidad de que su cognición superior pudiera interceder. Thomas era culpable nada más ni nada menos que de ser humano, alegó su abogado, y de reaccionar de la forma que su sistema nervioso y hábitos más primitivos le obligaban a hacerlo. Incluso los propios testigos de la acusación parecían reforzar la defensa. Aunque Thomas sabía que era sonámbulo, los propios psicólogos de la acusación dijeron que nada podía indicar que en algún momento pudiera llegar a matar. Nunca había atacado a nadie antes mientras dormía. Nunca había hecho daño a su esposa. Cuando el psiquiatra de la acusación subió al estrado, el abogado de Thomas empezó su interrogatorio. ¿Era justo que Thomas fuera declarado culpable de un acto que no podía saber que iba a suceder? La doctora Caroline Jacob dijo que, en su opinión, Thomas no podía haber previsto que podía llegar a cometer un crimen. Y si era condenado y sentenciado al hospital Broadmoor, donde se encontraban algunos de los criminales enfermos mentales más peligrosos, bueno, ese no era su lugar. A la mañana siguiente, el fiscal jefe se dirigió al jurado. En el momento del asesinato, el defendido estaba dormido y su mente no controlaba lo que hacía su cuerpo. Dijo: «Hemos llegado a la conclusión de que no serviremos al interés público buscando un veredicto especial por parte de ustedes. Por consiguiente, no vamos a presentar más pruebas y les invitamos a que den directamente un veredicto de inocencia». Eso fue lo que hizo el jurado. Antes de que Thomas fuera puesto en libertad, el juez dijo: «Usted es un hombre decente y un buen esposo. Estoy convencido de que se siente culpable. Ante los ojos de la ley, usted no es responsable. Queda puesto en libertad». Parece un resultado justo. Al fin y al cabo, era evidente que Thomas estaba destrozado por su crimen. No tenía idea de lo que estaba haciendo cuando actuó. Simplemente respondía a un hábito, y su capacidad para decidir estaba anulada. Thomas es el asesino más comprensivo que uno pueda imaginarse. Alguien tan cerca de ser él mismo una víctima que, al final del juicio, el juez intentó consolarle. Sin embargo, muchas de esas mismas excusas podían aplicarse a Angie Bachman, la jugadora. Ella también estaba destrozada por sus acciones. Posteriormente, diría que se sentía muy culpable y, por lo visto, también estaba respondiendo a hábitos muy arraigados que le ponían cada vez más difícil que se impusiera su capacidad de tomar decisiones. Pero ante los ojos de la ley, Bachman es responsable de sus hábitos y Thomas no lo es. ¿Es correcto que Bachman, la jugadora, sea más culpable que Thomas, el asesino? ¿Qué nos dice eso sobre la ética de los hábitos y de las decisiones? Y hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale me gusta, comparte con tus amigos y deja un comentario. Si quieres más, suscríbete. Adiós.